Comenzando el café mañanero, lo hacemos con toda la especialidad del caso, porque es viernes. Dice el viejo refrán que es viernes y el cuerpo lo sabe. Comenzamos nuestro programa, el café mañanero. Gracias por acompañarnos. Es viernes 7 de junio. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo que nos acompaña. Hemos visto subir esta semana las temperaturas y es normal porque tenemos a las puertas ya el verano, a punto de despedir la primavera. 24 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima, atención, de 28. Tendremos algo de lluvia. Viene el fin de semana seminublado. Y ahora pasamos a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención cómo vamos cerrando la semana. Mayerly Urrego, buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti y para todos los oyentes. Estos son los principales indicadores económicos para hoy, 7 de junio de 2024, cotización oficial del euro. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia al alza del 0,4%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $80.030 por barril, con una tendencia al alza del 0,20%. IBEX 35 cierra su jornada con 11.444,0 puntos, con una tendencia al alza del 0,80%. Y nos vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 979,14, una tendencia al alza del 0,6%. El peso chileno 989,83, tendencia al alza del 0,5%. El peso colombiano a 4.293,7, tendencia al alza del 0,5%, el peso mexicano 19,5, tendencia a la baja de menos 0,6%. Estos son los indicadores económicos en el café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias. Avanzamos ahora también con el titular en materia de economía. El Fondo Monetario Internacional mejora la previsión de crecimiento de España para este año en 0,5 décimas hasta el 2,4%. Una muy buena noticia. El fondo prevé una recuperación de la inversión, pero advierte de que hará falta un plan fiscal de ajuste a medio plazo y tomar medidas en el sistema de pensiones. Vamos ya con lo que es noticia hoy. El café mañanero con el auspicio de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación. Lo puede hacer en iqualo.com y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras. Son muchos los servicios con Iqualo. Vamos entonces con lo que es noticia. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. La migración en las europeas, un referéndum para la extrema derecha ante la falta de discurso en la izquierda. Es una reflexión que destacamos al comenzar nuestro programa. En materia de análisis, lo destacamos. Y es que este domingo habrá elecciones europeas. Toda la atención se centra precisamente en el macro debate electoral. Y este jueves hemos tenido un debate muy importante en Radio Televisión Española, donde han participado los representantes de los distintos partidos políticos que participan por España. ¿Qué temas se han abordado? Pues los pactos con la ultraderecha, el fango, una palabra que se ha colado a raíz del caso Begoña Gómez, la mujer del presidente, y el señalamiento a los jueces han calentado el debate, repito, en Radio Televisión Española a horas del cierre. También se ha hablado acerca del genocidio en Gaza, el debate migratorio y otros momentos broncos de este debate que para algunos podría ser decisivo. Vamos precisamente con algunos apartes de lo que fue el rifirrafe, por ejemplo, de Montero, de Podemos, Irene Monteros, y Buchadé, que recordemos es el representante de Vox, eurodiputado. Hay una relación, evidentemente, directa entre la inmigración ilegal y la delincuencia. Es racismo eso, es racismo. Mire, ¿cómo puede ser que en Cataluña? Pero es racismo, entonces no lo digas, porque es racismo, vulnera los derechos humanos. Sean extranjeros cuando solo el 17% de la población es extranjera. Es evidente la correlación entre inmigración ilegal y la delincuencia. Yo les invito a pasear, que vayan, por supuesto, a Ceuta, a Melilla, a barrios de Almería, de Barcelona, de Tarragona o incluso de Madrid. Ya no les digo que vayan a Francia o a Bélgica. Y cada vez que hablamos esto, recibimos insultos. Y a las grandes corporaciones extranjeras que nos roban a los españoles y las españolas. Señora Montero, le voy a tener que volver a recordar que usted ha liberado a violadores y agresores sexuales poniendo en riesgo la vida de las mujeres en las calles. Se lo tengo que volver a recordar. Mire, cada vez que hablamos de esto, recibimos insultos. Que vosotros lleváis y no nos insultáis a nosotros. Insultáis a aquellos millones de españoles que sufren la inmigración ilegal. Están sufriendo la inmigración ilegal. Están sufriendo los problemas de convivencia en los barrios. Más adelante volveremos con este tema, porque repito, centra la atención donde estamos a solo horas de lo que serán las elecciones europeas, y el tema de la inmigración ocupa un lugar muy importante. Continuamos repasando la actualidad. Llegamos hasta América Latina. En el contexto internacional se destaca que un grupo de países, incluido Colombia, han pedido al grupo terrorista Hamas la liberación de los rehenes y un acercamiento a un alto al fuego con Israel. A través de un comunicado en conjunto, los líderes de estos países aseguran que este acuerdo brindará garantías de seguridad para israelíes y palestinos. El grupo de países se lo integran, además de Colombia, Estados Unidos, Argentina, Francia, Alemania. Podremos citar hasta 13 países más que hacen un llamado al grupo terrorista Hamas a avanzar hacia un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes expuesto ya la semana anterior por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. A través de un comunicado en conjunto, los líderes de estos países aseguran que este acuerdo brindará garantías de seguridad, especialmente a los israelíes y palestinos, y oportunidades para una paz duradera a largo plazo y una solución de dos estados. Estaremos atentos a la respuesta de Hamas. Pasamos ahora al avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Roland Garros, porque en el día de ayer vimos de todo. Y es que en la rama femenina hubo llanto en el campo, no solamente porque se iba perdiendo el partido, sino porque la estadounidense Corey Goff alegó ante la árbitra que se había cometido un error de visión. Y precisamente quizás esto le afectó anímicamente para haber caído frente a la número uno del mundo, la polaca Swiatek. Y la revelación del tenis mundial, Mirra Andreyeva, no pudo con la italiana Paolini, que parece ser que tiene aspiraciones de ir por este gran torneo del Grand Slam. Pero toda la atención está puesta en la rama masculina, porque hoy a las 2:30 de la tarde se enfrentan el número 2 del mundo, Jannik Sinner, el italiano, y el español número 3 del mundo, Carlos Alcaraz. Y es que de ahí saldrá prácticamente el que posiblemente pueda ser el campeón. Obviamente que al frente podría encontrarse uno de los más duros también de este torneo, el alemán Alexander Zverev, que se enfrentará al noruego Ruud. Tremendos partidazos los que tenemos este fin de semana, con grandes finales en el Roland Garros. Asimismo, en el Criterium Dauphin veremos absolutamente de todo, porque llegó la durísima montaña. Eso sí, sin tener en cuenta el tremendo accidente que hubo en el día de ayer, que afectó a dos holandeses. Y continuamos con Radamel Falcao, porque en el día de ayer estuvo en Bogotá, Colombia, y posiblemente con alguna opción de ser contratado por un club capitalino. y el calendario de la Eurocopa, porque ya la próxima semana arranca en forma. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo los partidos amistosos. Gracias, Adolfo. Ahora, Carlo Angulo nos comparte un segmento muy importante. Se trata de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, en este viernes 7 de junio, se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Síndrome de Tourette, de igual forma que el 7 de junio es conocido por ser el Día Mundial del Donut. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día recordamos que el día de hoy el reconocido actor Carl Urban, conocido por roles en sagas como El Señor de los Anillos o más recientemente por ser el protagonista de la aclamada serie de Amazon Prime, The Boys, está de cumpleaños celebrando 52 años de edad, por lo que forma parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy, 7 de junio, en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Que a propósito, más adelante estará con nosotros en lo que tiene que ver con los estrenos más importantes de la semana, los estrenos de la cartelera de cine, como todos los viernes aquí en el Café Mañanero. Les actualizamos. Por ejemplo, tenemos la última sesión de Freud. Apenas uno de los títulos para destacar. Y Fonseca se encuentra en España. Hemos estado compartiendo con él. Les cuento que tenemos una entrevista exclusiva. Y por otra parte, también entregó detalles de su más reciente producción discográfica que se titula Tropicalia. Y atención, porque anunció gira de conciertos por España. Eso será el próximo mes de septiembre. Hablamos con él, les tenemos los apartes más importantes de una rueda de prensa donde estuvimos presentes, pero además también entrevista exclusiva. Escuchamos entonces a Fonseca, que repito, está estrenando nuevo trabajo discográfico y está muy feliz el artista, y no es para menos. Canto a la Vida es el primer sencillo de esta producción discográfica que está viendo la luz por estos días. Bienvenido. Feliz día, gracias por acompañarnos. Yo he escrito mil canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor. Canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino, y está en el arroyito, le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida todos los recuerdos que no se olvidan. Historias que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin alegría compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Por eso es que hoy le canto a la vida por los recuerdos que no se olvidan. Familia que es la luz de mis días, por sería la vida sin la alegría pues compartida? ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? El tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. Si no hay vino, me tomo un guaro. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Fonseca, la canción Canto a la Vida, que es el primer sencillo de una producción titulada Tropicalia. Es una producción muy ambiciosa porque trae colaboradores de la talla del maestro Juan Luis Guerra. También trae una colaboración con el músico Chucho Valdés. Con el grupo Niche. Y atención porque el artista nos estará visitando el próximo mes de septiembre en el marco de una gira de conciertos. En la sede de Pro Colombia. Estuvo ayer el artista presentando esta producción discográfica, también entregando detalles de lo que será. Entregando detalles de lo que sería esa gira por territorio español. Algunos apartes de la entrevista, de la comparecencia de rueda de prensa. Luego les compartiremos cosas de la entrevista. Y quiero agradecer también a la casa discográfica, a la gente de Pro Colombia, que se portaron de maravilla con nosotros. El nivel de músico que es un personaje como Juan Luis Guerra es realmente muy impactante, muy inspirador. Se aprende mucho trabajando con él. Realmente lo conozco hace muchos años, pero el haber trabajado en esta canción y ver cómo maneja absolutamente todo, sí, para mí es enseñanza. Y las palabras de Juan Luis, pues para mí son que uno de los grandes ídolos de la vida de uno diga eso. Él ha sido muy generoso conmigo desde hace muchos años. Rebobino un poco para poner en contexto la respuesta de Fonseca. Gracias, Fonseca. Bueno, felicitarte por ese álbum Tropicalia. Gracias por apostar también por la música tropical. Quisiera saber qué te han aportado Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Juan Luis Guerra. Y repasando en esos archivos, encontré que le preguntaban a Juan Luis Guerra sobre qué artista veía así como para un relevo generacional y te mencionaba a ti. Quisiera saber qué piensas de esa opinión que tiene el maestro Guerra sobre ti. Muchas gracias, pero para mí Juan Luis ha sido pues una de mis grandes influencias en la vida y en mi carrera, y estar haciendo con él o haber hecho esta colaboración, porque la lanzamos ya hace un año, un poquito más, es pues primero un sueño cumplido y segundo pues lo que le suma al álbum y a mi carrera y a mi vida es impresionante el aprendizaje. El nivel de músico que es un personaje como Juan Luis Guerra es realmente muy impactante, muy inspirador. Se aprende mucho trabajando con él. Realmente lo conozco hace muchos años, pero el haber trabajado en esta canción y ver cómo maneja absolutamente todo, sí, para mí es enseñanza. Y las palabras de Juan Luis, pues para mí son, imagínate, que uno de los grandes ídolos de la vida de uno diga eso. Él ha sido muy generoso conmigo desde hace muchos años en su apreciación hacia mi música, hacia mi carrera, y saber que dice algo así, increíble. Y de Gilberto y de Chucho Valdés el aprendizaje también impresionante. Esa grabación con ellos dos fue literal como un masterclass de música, porque no solo pues el bolero lo escribí yo, pero tanto a Gilberto en la parte final de la canción le dije que le iba a dejar un número determinado de compases para que él hiciera una improvisación, que pues él es muy conocido también por esas improvisaciones, y con Chucho Valdés hice lo mismo, y verlos ahí a ellos improvisando, el uno en el piano y el otro verseando, como diríamos en Colombia, increíble, la verdad que sí, este álbum ha sido un reto grande, como decía ahorita, pero el aprendizaje de estar al lado de estos maestros es impresionante. Fonseca, sí, bueno, sobre Canto a la Vida, veo que como un punto de partida el inicio del vallenato, todo el paisaje tropical muy bonito, o sea, nos hizo recordar de alguna forma el álbum Escalona de Carlos Vives. No sé si buscabas también esa similitud y lógicamente pues el sonido tuyo de hoy que representa la revolución, ¿no? Sí, total, es que de hecho cuando estábamos produciendo Canto a la Vida, y por eso quise que además Canto a la Vida sea la canción número uno de Tropicalia, ya más por el tema de la letra, pero el sonido como tal, más o menos conociendo la canción, que yo decía, yo quiero que suene como si fuera una parranda vallenata en Valledupar, en un patio debajo de un palo mango, ¿no? Como que esté ese sonido que no sea tan perfecto, sino que sea como de la guitarra, y definitivamente pues un homenaje a Escalona y al género vallenato, sobre todo al clásico. Me encantan los vallenatos clásicos y Canto a la Vida es eso. Y en cuanto a la temática de la canción, a la letra, para mí la gratitud siempre ha sido un tema muy recurrente dentro de mi música y siempre me ha gustado hablar de gratitud a lo largo de mi carrera, y siento que Canto a la Vida de alguna manera es como una graduación en algún sentido, hablar de gratitud, porque logré encontrar unas frases y logré dejar ahí plasmadas unas ideas y unos sentimientos en cuanto a la gratitud que hoy en los segundos de mi vida que me quedo hoy. Se me olvidó, voy a quererte amor todos los días. Estuvimos compartiendo con Fonseca en Madrid, exactamente. Mayerly, ahí tienes lo nuevo de Fonseca. Me encanta esta canción, Jorge, porque realmente es un homenaje alegre, reflexivo. Yo creo que en esta canción Fonseca invita mucho a la reflexión, a valorar esos momentos especiales, no solamente con amigos y familia, sino todos esos pequeños detalles que nos permiten pensar que somos tan afortunados en esta vida. Es una bonita reflexión de canción, me encanta. Y, por supuesto, no hay que perderse esos conciertos, ya que va a estar por territorio español. En el caso de Madrid, se va a presentar en el Wisin Center. El 13 de septiembre será esta gira de conciertos, especialmente el 24 del 2024, Wisin Center, como parte de esa nueva gira de conciertos. En el caso de nosotros los latinoamericanos, celebrando amor y amistad, ¿no? Amor y amistad, es verdad, esa celebración tan representativa que hacemos todos los colombianos, y especialmente Colombia, ¿no? Y pues qué bueno poder asistir, y además por esa evolución, ser testigos de esa evolución, además que el escenario es espectacular, como traer esa música colombiana y sentirnos un poquito también en nuestra tierra. Estuvimos acompañando a Fonseca en lo que fue la presentación de su nuevo álbum Tropicalia. Se dio exactamente en la sede de ProColombia en Madrid. Y aquí están los apartes más importantes de la rueda de prensa. Pero hay más, porque también les tenemos una entrevista exclusiva. Es cuestión de que estén pendientes de nuestra programación, tanto en Latinos FM como en Latinos Televisión y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Hemos notado a un artista que no para de evolucionar, rodeándose de los grandes. Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés. Y es un artista que recurre a los sonidos autóctonos. Ese es su punto de inspiración. Hay mucho para compartir de este nuevo álbum de Fonseca, su álbum más ambicioso. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Igualmente, los periódicos de España. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas.

de la eterna reina de la salsa. Hay una rara grabación de un concierto en directo de Celia Cruz en un club de Miami en la década de 1980 que va a salir a la luz, según se anuncia, este 24 de mayo en una edición limitada en formato digital y vinilo. Eso es lo que informa la revista Billboard. En el álbum, que atención, se titula En Vivo 100 Años de Azúcar, está compuesto de 9 canciones e incluirá como tema principal Kimbara, aunque también aparece este tema que estamos escuchando. Recordemos que Celia Cruz también cantaba bolero. Estamos hablando de temas emblemáticos en el repertorio de la eterna reina de la salsa. Hay que darle el crédito al locutor de radio Albertico Rodríguez, que encontró este material de audio el año anterior en un armario de su casa mientras limpiaba. ¿Cuál no sería su sorpresa al descubrir que la grabación correspondía a un show que ofreció Celia Cruz en el ya desaparecido Casanova Club, por allá en el año 1986 o 1987? ¿Qué más da? Lo que importa es el tesoro musical que supone ese archivo. Nos sirve para recordar a Celia Cruz. Una excusa más para recordarla. Siempre habrá un motivo para escuchar esta potente voz que cantó así de bonito. Ay, Celia, para rato. En vivo, 100 años de azúcar. Y quién sabe cuántos años más. En cada huella. Que viva Celia por siempre. Escucha en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Huellas y sombras que se pierden. La suerte no miró conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la noche. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día aquí en el Café Mañanero. Antes de ir a los titulares de los principales periódicos, en el tema político del día tenemos la sanción por parte de los Estados Unidos impuesta a los Lobos, la organización narcotraficante más grande de Ecuador. Y es que Estados Unidos reveló en el día de ayer las sanciones contra la organización narcotraficante más grande de Ecuador, conocida como Los Lobos, a la que acusa de contribuir significativamente con la violencia en el país. Y es que, considerado durante mucho tiempo un refugio pacífico en América Latina, la violencia estalló en Ecuador en los últimos años a medida que pandillas rivales con vínculos con los carteles mexicanos y colombianos compiten por el control. Y es que en mayo, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de emergencia en casi un tercio de las provincias, después de un repunte de la violencia, lo que permitió el despliegue de soldados en las calles. Con miles de miembros, los Lobos se han convertido en la organización de narcotráfico más grande de Ecuador y contribuye significativamente a la violencia que azota al país. Fue lo que dijo en el comunicado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y es que el grupo ha estado involucrado en el narcotráfico, el sicariato y la minería ilegal de oro, y también ha sido acusado del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio, añadió el Departamento del Tesoro. Y en el tema político del día, nos preguntamos, con esta decisión contundente que han tomado los Estados Unidos y con estas sanciones, ¿podríamos decir que prácticamente están implicándose en la política de control de la violencia en Ecuador? Y también nos preguntamos, ¿cómo reaccionarán estos grupos de organización narcotraficante armada en Ecuador, sabiendo que los Estados Unidos ya están presionando para entrar a sancionarlos? Y por último nos preguntamos, ¿qué decisión tomará el gobierno ecuatoriano en unos momentos en que prácticamente los Estados Unidos se estén involucrando en su política interna? Tema político del día. El tema político del día con Adolfo Jiménez del Río, refiriéndose entonces a la inclusión de los lobos en la lista de grupos criminales o terroristas por parte de los Estados Unidos. De alguna manera, Estados Unidos vuelve a incidir en la seguridad de Ecuador, y eso está muy bien, porque recordemos que durante el gobierno de Rafael Correa se eliminó una base militar que había, una base militar estadounidense en Manta. Aquello se anunció con bombos y platillos como un triunfo de la soberanía ecuatoriana, pero se descuidó la zona y el narcotráfico, el crimen organizado, aprovechó el vacío. Eso es lo que pasa, el crimen organizado tiene estas cosas, que se aprovecha de la buena fe. Luego se puso en marcha la ley de movilidad humana, buscando enviar un mensaje humanitario al mundo. Y también lo aprovecharon los grupos criminales. Y eso en parte ha llevado a Ecuador a la situación en la que se encuentra. Es lamentable. La inseguridad que viene sufriendo el país se ha convertido en un corredor y en un punto de salida de la droga que sale de Colombia. Y toca evidentemente al gobierno actual trabajar duro, porque está luchando contra un monstruo muy grande, muy poderoso. Que se lo pregunten a Colombia, ¿cuánto tiempo lleva luchando contra el narcotráfico? Y no se puede bajar la guardia. Al contrario, cada día hay que luchar más. Eso sí, hay que implementar planes de seguridad que sean eficaces. Y a pesar de los esfuerzos del actual presidente Daniel Noboa, de la situación en la que se encuentra el país, lo que ayer estaba viendo en las páginas del mundo del espectáculo reflejan la gravedad del asunto todavía. Sí, se han asesinado candidatos como Villavicencio, fiscales, empresarios, políticos, por supuesto, ciudadanos. El crimen organizado se ha instalado en Ecuador y va a ser difícil sacarlo. Y atención, porque Maluma y Carlos Vives acaban de suspender sus presentaciones previstas en Ecuador a raíz de la delicada situación de inseguridad que vive el país. Se venían realizando conciertos con normalidad. Lógicamente, los artistas implementaban sus propios esquemas de seguridad con el apoyo de las autoridades locales, ¿no?, las autoridades de policía. Pero cuando los artistas ven que esto no es suficiente, quiere decir que el asunto es grave. Dos artistas, al menos de talla internacional, han suspendido sus presentaciones en Ecuador por la inseguridad. Estamos hablando de Maluma y Carlos Vives. Es un mensaje de que el asunto preocupa mucho en el país. Esperemos que Ecuador pueda superar esta difícil situación. No es esta precisamente la cara de Ecuador, su seña de identidad. A propósito, el presidente Daniel Noboa anunció una gira nuevamente por acá, por España. Recordemos que hace unos 20, 25 días aproximadamente estuvo por acá, luego suspendió la visita tuvo que regresar al país precisamente ante problemas de seguridad y otros temas importantes. Ahora va a Bélgica, haciendo escala en España. No sabemos todavía si va a recuperar su agenda. Incluso tenía previsto visitar algunas poblaciones de España. Pero va a tener que centrarse el presidente Daniel Noboa aún más en el tema de la seguridad en su país, porque hace falta mucho por superar. Recordemos que hubo un referéndum. Los ciudadanos en las urnas decidieron apoyarle en la mayoría de las preguntas. Ahora, evidentemente, le toca al gobierno trabajar. Lo que pasa es que, como todo en la política, habrá unas elecciones el próximo año, porque Noboa fue elegido para un periodo corto. Y ya empiezan las campañas políticas y ese no es el mejor de los ambientes para implementar unas medidas de seguridad. Pero precisamente de lo que haga Noboa en este corto tiempo que tiene de este periodo presidencial, valga la redundancia, dependerá el apoyo que le den los ecuatorianos en las próximas elecciones presidenciales. Sí, ya tenemos que hablar de elecciones presidenciales. Él ahora fue elegido para un periodo de 18 meses, pero tendrá que trabajar duro, empeñarse a fondo, enviando un mensaje de que sí se puede derrotar la inseguridad que tanto preocupa al país. Es nuestro monólogo de actualidad hoy, pero tenemos también otros temas. Este domingo habrá elecciones europeas y el tema de la inmigración, ya lo escuchamos al principio de nuestro programa, se ha colado en el debate de no solamente en España, sino a nivel europeo. Un goteo de partidos de extrema derecha lanza propuestas de restringir la entrada de inmigrantes a Europa. Un debate contra la inmigración ilegal, que llaman, y la asocian a la delincuencia. Vamos a retomar algunos apartes de lo que fue el debate este jueves en Radio Televisión Española entre la representante de Unidas Podemos, o Podemos, Irene Montero, y el señor Buchade de Vox. Aquí estamos hablando de los extremos de la política en España. Izquierda y derecha, o ultraderecha, como se dice también. De un lado, ultra izquierda, y del otro lado, ultraderecha, enfrentados con el tema de la inmigración. Ya lo escuchábamos a primera hora, pero vale la pena de nuevo tenerlo en cuenta. Una condena firme por el genocidio que está sucediendo en estos momentos en Palestina. Nosotros queremos una Europa donde todos los seres humanos tengan cabida, pero sobre todo donde haya una apuesta por la convivencia y por la paz. Según el gobierno de España, España se mantiene neutral entre los genocidas y un pueblo masacrado. Si no vamos a la Corte Internacional de Justicia para acusar al genocida Netanyahu de genocidio, ¿para qué narices vamos? Ha sido Sánchez que ha decidido que las relaciones internacionales ya no se deciden por interés general, sino por interés particular, y sin consenso crean crisis diplomáticas con muchos países. Estamos en el lado correcto de la historia. Sería muy bienvenido el que tuvieran ustedes un mínimo análisis de cuáles son los problemas del mundo, cuál es la manera de resolverlos, cuáles son los desafíos de Europa y cuáles son las propuestas que presentan para Europa. Izquierda naif que riñe a los europeos por querer defenderse y no le dice nada a Putin por invadir ilegalmente un país y romper el principio de soberanía de un Estado. Es decir, la paz la rompe Putin y lo que tenemos que hacer es defendernos. Ya sé que algunos tienen el pensamiento Disney. Pensamiento Disney es pensar que solo enviando armas vamos a hacer la paz. Creiem que el principal problema és Ucraïna, perquè la invasió imperialista de Putin no s'aturarà a Ucraïna. I és imprescindible que se'ls enviï armes a Ucraïna. La seguretat és lo suficientemente estratégico y importante como para que se desarrolle. Bueno, esa era alguna parte del debate. El tema de Gaza, el tema de Palestina, pero vamos al apartado de la inmigración.